10 a 13, Matías Mesoulán y Leonardo Acevedo. Rock 93.7. De hacer la cuenta de los discos y ahí el EP se me mezcla y me hace perder la cuenta. ¿Es el tercero? Sí, es el tercero. Este es el tercero. Porque, a ver, al folk lo contamos. Folk, claro. Es como un primero y medio, pero, pero ya pasó a ser el segundo. Pasó a ser el segundo y este ya tiene entidad de tercero. Sí. Aunque folk tenía algunas canciones que estaban incluidas en el primero en versiones distintas. Lo que pasa es que en su momento lo habíamos pensado, iban a ser una serie de EPs. Relativos al primer disco, como una especie de bonus track con algunas versiones acústicas y un poco registrando. ¿Y algún que otro cover? Vivo, claro. Uh-huh. ¿Y qué pasó? Que se cortó en el primero. No, son los tiempos. Iban a ser EPs de 4 temas, no es que iban a ser EPs así de 10 temas cada uno. Uh-huh. Como pero son los tiempos del rock independiente. Sí, los tiempos del rock y también los presupuestos, ¿no? Como la verdad que hacer 3 discos de 4 temas. Era bastante... Sobre todo porque sale lo mismo que hacer un disco full. Claro. No sale lo mismo, sale triple. Sale lo mismo que el disco tenga 4 temas que tenga 10 o 12 o 28. Uh-huh. Y bueno, la verdad que terminamos haciendo un solo disco con todo ese material. Y quedaron algunos outtakes que en algún momento aparecerán. Sí. ¿De temas propios o versiones? No, de temas propios. No, versiones. ¿Que no entraron en la autopista? ¿No entraron en no, que no entraron en folk. Que no entraron en folk y llegaron a la autopista o... No entraron en ningún lado, digamos. Quedaron ahí flotando. Eran versiones de temas del primer disco que no llegaron. Que no llegaron a ningún disco finalmente. Nos visitan Mariano y Lulo Esaín. Mariano y Luciano Esaín, así es. O se puede decir Lulo también. Sí, se puede decir Lulo. Todo el mundo te conoce como Lulo. Luciano Lulo Esaín. Ahí está. Mariano, entonces, vamos a decir Mariano Manza Esaín y Luciano Lulo Esaín, ambos cabezas visibles de Valle de Muñecas. Vamos a nombremos al resto de la banda que no pudieron venir, pero Fernando Blanco en guitarras y Mariano López Gringaus en bajo. Ahí está, Fernando Blanco, ex Pop Dylan en su momento. Exactamente, sí. Y ahora nuevo guitarrista de la banda. Él ya ingresó para la grabación. Ya tiene casi 4 años. 2008. Claro. Pero, por ejemplo, en el primero no estaba. En los dos primeros contando folk, no estaba él. Claro. Estaba en Pop Dylan en ese momento. Sí. Ahí está. Gotas en la Frente, que es la canción que estamos escuchando para abrir, tiene colaboración en las letras de Flopa, ¿no? Sí, ese tema y Cuentos para no dormir jamás, hicimos la letra junto a Flopa. Laburas con ellos hace mucho tiempo. Sí, entre comillas. El otro día, en la columna que tenemos de Literatura Joven e Independiente, nombrábamos el episodio con Vicente Luy al respecto de la grabación del disco de Flopa, Mansi Minimal. Hagamos un paréntesis ya que la nombramos a Flopa. ¿Cómo recordás ese episodio así tan particular para la carrera de una banda? Que venga un poeta y diga, ¿tienen disco? Bueno, si no tienen... Extraño, ¿no? Como yo en el momento no lo conocía, los chicos lo conocían a través de otras personas, no sé si tan profundamente. Alguien que quería en un show en Morón comprar nuestro disco, y cuando le dijimos que no lo teníamos, nos dijo, bueno, yo se los pago y hagan lo que yo lo quiero tener en mi casa. La anécdota dice que él dijo, ¿cuánto sale? Y si no, me gasto la plata en otra cosa, ¿no? ¿Fue así? Sí, aparte como dijimos, bueno, listo. Sábado o viernes a las 4 de la mañana todo el mundo dice cualquier cosa. Al martes a la mañana llama por teléfono el tipo dice, bueno, dígame dónde le mando la plata porque si no me la gasto en otra cosa. Qué grande, qué genio. Recién vos hablabas, Lulo, de los tiempos del rock independiente y ahora estamos hablando del financiamiento de los discos. ¿Es jodido sacar discos hoy en día en Argentina? ¿O cómo es para Valle de Muñecas, por ejemplo, haber sacado La Autopista? Desde ese sentido, ¿no? Desde el sentido técnico, operativo, financiero. Sí, es como complicado, es como armar toda la logística de grabar el disco y después y mandarlo a fabricar y hacer el arte y todo. Digamos que la banda nunca llega a autofinanciarse, ¿entendés? Entonces, como, digamos, bueno, cuando tenemos esta cantidad de plata hacemos esta parte, cuando tenemos esta otra hacemos esto otro, así, o al revés, o hacemos todo y después empezamos a devolver a los premios. ¿La banda no llega a financiarse o el disco? No es lo mismo, ¿no? Como que una cosa es la guita que por ahí uno pone para el disco. La banda seguro que no. Claro, eso, para aclarar. ¿El disco tampoco? Nosotros estamos en una situación particular y agraciada, que es que el trabajo del técnico y productor sale gratis. Lo de ustedes mismos, claro, exactamente. Y muchas veces algunos de ¿les quiso cobrar en algún momento como productor? De ninguna manera. Soy capo productor. De ninguna manera. Y algunos estudios, gracias, algunos estudios también. Entonces, yo creo que para nosotros es un poco más fácil que para otras bandas. Yo creo que nuestros discos se vienen autosustentando, por lo menos desde que cubrimos los costos de Día de Suerte, como vienen manejándose más o menos bien. Pero bueno, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Como que hay gran parte del proceso que nosotros... lo ponen ustedes mismos, digamos. Sí, o que lo ponemos nosotros. No es un costo para ustedes. O que alguien nos está ofreciendo. Claro, pero de repente pasa que vos estás laburando y haciendo, discos para otras personas, entonces el disco de Valle de Muñecas se queda parado. Claro. ¿Entendés? Claro. Entonces, se para hacer algo que dé plata. Otra cosa, claro. Algo que permita nutrir a Valle de Muñecas económicamente. Sí, es así. Lo pensaba también por el lado de otros proyectos que tenés vos, por ejemplo, Acorazado. Editaron, en realidad, primero hicieron el disco y lo subieron a la web y recién hace poquitas semanas, ¿no? Hace poquito, el disco físico, sí, una bellísima edición. El 3 de marzo, sí, que la gente de WiiWii al final dijo, bueno, hagamos el físico, y apareció. Pero si no, no iba a tener. ¿Y al principio por qué lo hicieron virtual? ¿Porque dijeron, no va a rendir o no tiene sentido? ¿O fue una cuestión? No, digamos, no había presupuesto para encarar la edición como nosotros teníamos ganas de que sea, que es como salió ahora. Claro. Y entonces dijimos, bueno, colguémoslo de una página nuestra, pero que sea una edición de un disco, no que están los temas en una paginita ahí, bájate los temas. Tipo, es un disco que se baja de acá y además la página tenía la estética que nosotros queríamos que tenga. Y en buena calidad. Sí, sí, de hecho estaba para bajarse en MP3 y en WAV. Ah, ¿viste? y eso. Entonces, también como que los costos de la edición, y además no podés, digamos, no sé si está bien usada la palabra, supeditar la difusión del disco o la distribución de tu obra solo a la venta de los discos. Entonces, uh-huh. Es una cosa que es un concepto totalmente obsoleto. Entonces hay que aprovecharse de esa herramienta que es internet, y para que la música llegue a todos los que tiene que llegar. De hecho, el disco de Acorazado tuvo 11.000 bajadas. ¿Entendés? ¿Y cómo hacías antes para que 11.000 tipos escuchen tu disco? Tipo, la única manera que había era vender discos, y eso no va más, vieja. Uh-huh. Y también poner una prioridad en tocar, ¿no? Tocar seguido, o tocar hasta que la música llegue a la gente, digamos. Sí, sí, más bien tocar, porque qué sé yo, para eso armamos la banda, ¿no? Sí. Y van a tocar este domingo 1 de abril en Niceto junto a dos bandas producidas por vos. Sí, son Nikita Nipone y Toulouse, son bandas con las que trabajé entre fin del 2010 y principio del 2011. Y a primera vista no tienen muchos puntos en común con el sonido de Valle de Muñecas. Yo creo que tienen mínimas cosas que hacen que esté bien compartir una fecha, qué sé yo, por ahí. No lo decía como un no, grito, no, qué sé yo, no, por ahí Nikita parece... no tiene como el costado o la parte pop de Valle de Muñecas, tiene la parte rock, la parte enérgica. Guitarrera por ahí. Pero la verdad que somos bastante distintas las bandas, pero bueno, como logramos una relación así de afinidad interesante como afuera de la música y nos pareció copado compartir una fecha. Y con Toulouse, quizá hay por ahí alguno que otro punto más en común, ¿no? Como ciertas, como que ellos un poco recuperan la parte que me gusta del rock nacional viejo y con una lectura así muy, muy actual que me parece interesante. Saludo del oyente Manu Loop, no sé si lo conocen. Sí. ¿Lo tienen? Qué grande. Dice, mande saludo a los genios. Yo, gracias. Por descarte, intuí, gracias, que eran ustedes dos y no nosotros dos. Claramente. Así que... claramente. Gracias, igualmente. Escuchemos un tema de La Autopista. No, no de La Autopista. Un tema grabado acá en vivo en el auditorio. No, bueno, sí, pero forma parte del Forma disco, parte de La Autopista. Y a la pero... vez está grabado aquí en el auditorio en vivo y forma parte del compilado que se puede descargar desde radionacional.com. ¿Estabas enterado de esto? ¿De que este tema está incluido en el compilado? Lo tengo en mi iTunes. Muy bien. Entonces, en vivo desde el auditorio de Radio Nacional... Cuentos para no dormir jamás, Valle de Muñecas. Todo acaba siempre con un fin, saber. Cuentos para no dormir jamás. La luz hace sombra, los ojos abiertos sin mirar, y aún de par en par. Algo muere y algo vuelve a comenzar. Menos te das cuenta, te daría el cielo y más, pero ya no entiendo a dónde va, y menos que pensar de mí. Vida, mi desilusión. Termina de una vez, sí que lo entendé. La venganza no habla nada bien de mí. Lo que no se da no vuelve. Te daré otra chance y sé que antes de que vuelva a anochecer, lo echaré a perder. Yeah. Es hora Valle de Muñecas en vivo en el auditorio de Radio Nacional. Después de la tanda, Valle de Muñecas en vivo en el estudio de Radio Nacional Rock. Por Nacional Rock, Leonardo Acevedo y Matías Mesoulam. Lunes a viernes, hasta la una. Rock 93.7. ¿Tenés alguna duda? Estás escuchando Nacional Rock. Nacional Rock. Un problema de difícil solución. En una época difícil de mi vida. 93.7. Estuve pensando que sería mejor. Nacional Rock. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Rock. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Más que un género. No pienses que esto es en serio, no. Una actitud. Pero se puso muy intenso ahora. ¿Querés pedirnos un tema que igual no vamos a pasar? 4999-0937. www.radionacional.com.ar. Nacional Rock. En vivo, 24 horas. Para todo el mundo. A través de la web. ¿Estás escuchando? Nacional Rock. La radio de la generación del bicentenario. Leonardo Acevedo, Matías Mesoulam. Hasta las 13 por Nacional Rock. Podríamos dar el detalle de todos los cuerpos que se chorearon para ver si alguno por ahí le llegó en alguna de esas compras que se hacen a través de Mercado Libre, alguna cosa así. Sí, sí, sí. Estamos hablando del robo que sufrió Lulo hace un par de semanas, dos o tres semanas, de casi toda tu batería. Casi todo, sí. Me fallaron dos cascos de la PIR, que es una PIR Maple Shell celeste metalizada del 78, Made in Japan. Uh-huh. La chancha de 18 y el tom de 14. Un tambor Ludwig de marcha de 15x12, gigante, negro. Es muy raro porque es un tacho muy incómodo, así que dudo que a alguien le sirva para algo, excepto a mí. Uh-huh. Un tambor CAF, que de hecho era prestado, marroncito. Un tacho Pearl metálico, también de 14x5.5. Casi todos mis platillos, una pareja Abediz de 14, dos platos de 20 y dos platos de 22, y todos los fierros. Ahí está. Si alguno se cruza con alguno de estos elementos por ahí, sepan que son... Guau, que le parece. Che, sí. Lulo, esto es lo tuyo. Y uh-huh. Me mandan el link, la foto, lo que sea. Y qué sé yo, todo sirve. Porque además no solo son tus herramientas de laburo en tanto que baterista, sino también porque vos laburás como Drum Doctor habitualmente. Y eso te servía para laburar. De hecho, venía a ser el Drum Doctor de una banda que se llama Barlovento. Uh-huh. Y bueno, venía de hacer eso, por eso estaba por tan eso cargado. Tanto, por eso tantos tachos cosas. Distintos, por eso tantos sí, cuerpos sí. Distintos. Y bueno, qué sé yo. Bueno, si alguno sabe algo, chiflen que sí, sí. Andamos buscando esa batería. Bueno, cerrado el episodio policial, vamos a la música. Dale. Trajeron la viola para tocar algo en vivo, así que adelante. Déjame entender cuáles de tus razones la más cruel. Llévame al final de todos los caminos esta vez. No me hace falta nada más, me podría quedar durmiendo en tus retinas hasta el fin del día. siempre ha sido igual. La risa tras las lágrimas es mi debilidad. Me gusta cuando me decís que nada puede ir mal. Podría quedar durmiendo en tus retinas hasta el fin del día. La risa tras las lágrimas es mi debilidad, un arma contra todo lo que hiere. Dos tristes aplausos, pero es lo que hay. Sigan, ¿eh? Es todo suyo. Ok. ¿A cambio de qué fue que deserté sin llegar al fondo de las cosas? Hice una pared, me resquebrajé y así tiré todo por la borda. Astillas de cielo en el corazón, la mitad del tiempo, no sé qué es peor. No habrá ni un diluvio más, lo que se hizo ya está, es pasado. Ante ojos de sol, bajo un temporal, las batallas del fin de semana. Inexpresión detrás del cristal refleja la avenida mojada. Caricias de luna, besos de cristal, ¿cuál de tus encantos ha de ser verdad? No habrá ni un diluvio más, lo que se hizo ya está, es pasado. ¿Cuál de tus mentiras me hace ver mejor? Alguien me dijo, no habrá ni un diluvio más, lo que se hizo ya está, es pasado. Cuando no hay una verdad, todas las mentiras parecen estar de parado. Ahí vino más gente, ahí vino más gente para aplaudir. Más gente paga, aplaudidores pagos. Una claque hemos contratado. Más saludos también acá del amigo Ángel Clemente. Dice, saludo para esos genios admiradísimos. Ángel Clemente, integrante de Excursiones Polares. Banda con la que has colaborado, no como productor, pero sí en un tema. No, invitado en una canción que está buenísima de su último disco. Uh-huh. Asado de por medio, me dijeron. Asado de por medio. Uh-huh. Ese fue el pago, tengo entendido. No el nombre de la canción admiradísima. Asado de por medio. No es un mal nombre. Estamos con Valle de Muñecas en el Estudio Nacional Rock. Valle de Muñecas se presenta este domingo a las 20 horas, 1 de abril, el otro día es feriado, así que no teman. Uh-huh. Valle de Muñecas y Nikita Nipone junto al Toulouse en Niceto, 30 pesos anticipadas las entradas. Y bueno, todas estas reacciones que está viendo de gente que saluda y demás tiene que ver no solamente con lo que es Valle de Muñecas como banda, sino con su rol de laburar con otras bandas, ¿no? En tu caso como Tram Doctor Lulo, sí, o como músico en otras bandas, y Mansa como productor de muchos discos de que me has producido discos a más de sí, por año, más de 5, 8, 10 por año, claro, es un ritmo. ¿Cómo se sostiene ese ritmo de producción? Y es difícil, depende de las bandas también mucho, ¿no? Como hay bandas que están más listas para grabar que otras, hay bandas que requieren mucho trabajo de preproducción, hay bandas que requieren mucho trabajo de postproducción. Y después también, sobre todo en los últimos años, hay muchas bandas que para las que el trabajo que hago no es como todo el proceso, sino quizá una parte, quizás grabar la banda en vivo, después siguen ellos por su cuenta, o quizás mezclarlo, o quizás masterizarlo. Como es cada vez más difícil que una banda afronte el disco entero con alguien haciéndose cargo de todo el proceso, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo es el vínculo que surge como productor con distintas bandas? Me imagino que no es siempre el mismo, ¿no? O sea, no solamente porque en la cantidad de trabajo que hay, como recién decías, sino en la calidad o en el vínculo hasta humano que se genera. Sí, claramente, sí, totalmente. Eso es súper importante. ¿No? Y también como hay una parte del rol de productor que es como participar de las decisiones de la banda a nivel arreglos, estructuras de canciones, lo que toca cada uno, en donde uno pasa a ser un miembro más de la banda y opina de la misma manera que cualquier otro integrante de la banda. Entonces, esa parte depende un poco de cuál sea la relación interna entre los miembros de la banda, ¿no? Como, uh-huh, como hasta dónde dejan que uno, no sé, hasta dónde son permeables para las opiniones externas, ¿no? Está bien que la función del productor es esa y a uno lo llaman para eso, pero cada banda tiene una dinámica interna. Yo siempre digo que uno escucha discos, va a ver bandas y aprende lo que es el rock viendo bandas o escuchando discos, pero hay una parte que no se aprende en ningún lado, que es la dinámica interna de la banda, porque eso, uh-huh, uno no va a los ensayos de las bandas que le gustan. Entonces, cada banda es un mundo particular en sí mismo, como la manera en que componen, la manera en que se relacionan internamente, si hay un líder claro o no, si la banda es completamente equitativa en todos los sentidos. Como cada banda es diferente porque eso no se aprende en ningún lado y no hay nadie que te lo explique. Bueno, porque además al meterte como productor te estás metiendo con la materia sensible en donde ellos están realizando artísticamente, o sea, e incluso en eso además se meten cuestiones que tienen que ver con la personalidad de cada uno, los egos de qué quiere hacer cada uno, dónde. Sí, uno también como productor, y más cuando hay bandas donde no hay un líder completamente claro, que son casi todas las bandas en realidad, uno como productor termina funcionando un poco como cable a tierra, ¿no? Como cuando hay una discusión, no una discusión, pero sino un intercambio de opiniones, uno termina siendo, no el que decide, pero la opinión de uno tiene como un valor de decir, como, bueno, que decida él. Y hacerse cargo. Sí, sí. Uno se hace cargo de un montón de cosas y como de alguna manera aliviana mentalmente a los miembros de la banda. Pero volviendo a la cuestión de la permeabilidad de las bandas, ¿por algo se da que en la mayoría de los discos que laburás como productor algún instrumento en algún tema siempre metés, o alguna voz o algún coro siempre metés? Y lo que pasa es que yo no puedo dejar de opinar musicalmente, incluso si estoy haciendo solamente el trabajo de técnico y no necesariamente el de productor. Si hay una idea de un arreglo que se me ocurre, como yo la tiro, y bueno, si a la banda le interesa, o la graba alguno de ellos, o si es más fácil que yo vaya y me ponga delante del micrófono y la cante o la toque con algo, no sé, si hay que ahorrar tiempo, lo hago. Vos recién, Mansa, decías esto de alivianar la carga interna de las decisiones que se toman un poco, incluso supongo a veces poniéndose en el papel de... No de abogado del diablo, pero sí tomando por ahí, o diciendo cosas que por ahí no... O siendo el pesado, vamos a hacer esto de nuevo, Algo que pasó, y le paso la pregunta a Lulo, yo hablando hace poco con los Morbo y Mambo acá en la radio, me contaban de laborar con vos, que vos fuiste drum doctor de ellos. Sí, sí. Me decían, con mucha admiración y mucho respeto y mucho cariño, y dije, otra vez vamos a hablar de esa batería y esta cosita, y como muy detallista, pero que al final todo eso decían, lo dijeron al aire. Igual ahí... Dio muchísimo la pena porque creó un gran trabajo en la batería. Igual ahí el rol del hinchapelota lo tenía Ezequiel, que era el productor y bajista de Mompox también, pero bueno, yo estaba ahí como... No sé, yo a veces con el drum doctor como me pongo como si fuera, no sé, como el coach del baterista. Ajá. ¿Viste? Entonces como, no sé, como buscar esa claridad que se necesita en la grabación. De repente, bueno, pará, aflojá un poquito con el hi-hat porque si no, el tacho no sale para afuera. O este tema, no sé, pegale más en el medio de los cascos. O pequeñas sugerencias así, que son de la experiencia de grabar y de la experiencia de ver a otros grabar también. Y eso. Y está buenísimo también laburar de drum doctor y estar metido dentro del estudio de grabación, encargándose de eso, del sonido de la batería. De repente, no sé, es como un mundo nuevo que aparece para alguien que dice, boludo, no sabíamos que podíamos hacer, no sé, tantas cosas con el sonido de batería como lo que estamos haciendo, o que tenía tanta influencia en cómo después va a quedar. La canción, y no sé, también aprendí, y más que nada laburando con Mansa y con Juan Stewart también, que también laburé mucho junto a ellos, y son dos grosos. A la vez me imagino que, bueno, esto vos decís como una posición de coach, si bien por ahí la mayoría de las ocasiones es por ahí gente que por ahí tiene menos experiencia o demás, me imagino que debe ser enriquecedor para vos también, ¿no? O sea, conocer gente nueva que toca la batería de distintas maneras, aún siendo vos el que por ahí le das indicaciones. Todo eso es enriquecimiento cada, para uno, ¿no? Pero cada sesión, de grabación aprendés siempre mil cosas. Uh-huh. Es lo que está bueno. Y también como ser permeable a eso, ¿viste? Dejarse empapar por lo que están haciendo los demás. Porque si no, tenés el otro, el Dan Doctor, que va y dice, no, esto es así, el tambor tiene que sonar chaf, chaf, pum, pum. Y no, y esto suena así, y no, y flaco, y tocalo bien, si no, no va a sonar, ¿entendés? Y no, es como decir, pará, no, este flaco toca de esta manera, claro, entonces, tipo, pongamos algo que sirva, si no, la grabación no va, ¿viste? Y es como, está bueno, está buenísimo. Había en el circuito de música, lo que se suele llamar escena indie o independiente, o el rock, o el under, todos esos eufemismos que se usa para hablar a la música que no es masiva o demás, o que no está tan prendida la industria musical, figuras de... Por ahí de productores están consolidados o en vías de consolidación, como por ahí están ustedes, laburando con muchas bandas, por ahí una década atrás, o es algo que está surgiendo con el paso de estos últimos años. Yo creo que no, que es algo que de los últimos años. Claro. Me parece que ahora hay cada vez más. Porque antes el productor era por ahí una figura más para las bandas masivas, como decía, ¿no? Sí, incluso este es un país que no tiene tradición de productores, ¿no? Uh-huh. Cuando en la década del 60 en Estados Unidos estaba, no sé, George Martin, bueno, en Inglaterra George Martin, en Estados Unidos Phil Spector, o no sé, cualquiera. Sí, claro. Brian Eno después, uh-huh. ¿no? Y acá, no, acá la figura del productor o la ejercía el técnico o el ejecutivo de la compañía, ¿no? No. Y los primeros productores que hay acá son en los 80 y músicos, ni siquiera músicos que no músicos tienen que no tienen en general manejo de las técnico, herramientas, claro. que opinan sobre las performances o sobre los arreglos, pero no tienen manejo de las herramientas técnicas, no sé, García, Calamaro, Peyronel, como son los primeros que aparecen en los 80 produciendo uh-huh. discos, ¿no? Uh-huh. Sin restarle mérito musical, ¿no? Digamos, no, claramente. No, pero la figura del productor que aparte, que es tanto músico como técnico de grabación, es algo bastante novedoso acá. Bien. Muchachos, no sé si quieren hacer un tema más. Está con la guitarra, habíamos dicho dos o tres. Habíamos pagado tres nosotros. El contrato está firmado. Ah, okay. O lo cumplen ahora, fuera micrófono, elijan. No. Si no, después viene el carta documento. Está todo mal. Entre tus dedos, una más de mil maneras, fingir la primavera, asomado a tu silencio, una piedra más que rueda en el ojo de la esfera. Salto del cielo al fondo del atardecer, la noche el día después, ya no me importa quién. Y el miedo ya no cuenta si no queda nada que perder. Ya sé que no significa nada, que no soy lo que esperabas. Tal vez es el tiempo que me pesa, no lo sé, no me interesa. Me deshago de impaciencia y devoro el cielo de una vez. Más allá de mi conciencia, lo que ves no siempre es lo que es. La sangre en los ojos del viento que se va y arrasa sin piedad con lo que queda. Y el agua del estanque siempre vuelve antes de ver el mar. Ya sé que no significa nada, que no soy lo que esperabas. Tal vez es el tiempo que me pesa, no lo sé, no me interesa. Quizás nada me duele más, nada me duele más. Que no puedas dar un paso atrás. Valle de Muñecas, sí. En vivo, en todas las mañanas son iguales. Antes de su presentación el domingo 1 de abril, atenti que el lunes es feriado, sí. En Niceto, ahí en Niceto Vea 5510, junto a Nikita Nipone y Toulouse como bandas invitadas. Muchísimas gracias por venir, muchachos. Gracias a ustedes. Nos vemos ahí el domingo. Dale. Vamos a cerrar este segmento con Game Over, una canción que también forma parte del disco La Autopista Corre del Océano hasta el Amanecer. Esto es Todas las Mañanas Son Iguales, pero ya nos vamos retirando. Yeah. a 13, Matías Mesoulán y Leonardo Acevedo. Rock 93.7.